La estación 108.3 FM. Hola, buenas tardes, sean bienvenidos al programa Juegos Móvil Game Game. Venimos presentando al jugador más pro de Iztapaluca. En la música estaremos presentando a Maluma. Pasaremos al entrevistador, le contará qué juego le gusta más y cuándo lo descubrió. Estaremos en todas las redes sociales presentando las entrevistas en línea. ¡Comenzamos! Dispuesta. 3 de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. ¿Cómo hacerte entender? Buenos días, hoy entrevistaremos al jugador más bueno de Fortnite. Primera pregunta, ¿qué juego te gusta más y por qué? Me gustó primero Fortnite, el segundo juego Fortnite fue porque lo conocí y me trajeron sus skins. ¿Cuántos años llevas jugando Fortnite? Aproximadamente un año. ¿Qué skin tienes? Marshmallow. ¿Cuándo lo conociste? Bueno, lo conocí en un local que ahí rentan Xbox y ahí me dijeron que jugara este juego y me trajo sus planteamientos. ¿Cuándo lo conociste? En YouTube. ¿Quién te inspiró a jugar Fortnite? Mis primos, porque me dijeron que era muy bueno. ¿A qué hora lo conociste? Bueno, yo que me acuerde fueron las 4 de la tarde. ¿Te gusta otro juego? Sí, Free Fire. ¿Qué jugadores te gustan más? Marshmallow y Antonio. ¿Por qué no te inspiras a dar clase de Fortnite? Porque luego a veces soy muy malo y me pongo nervioso y empiezo a gritar. ¿Qué arma te gusta más de Fortnite y de Free Fire? Scar y francotiradores, porque pienso que esos así mueren más fácilmente los jugadores. Gracias por venir, mejor jugador de Endgame. Aquí en la estación FM 108.3. Agradecemos a todo el público que nos escuchó y al entrevistado que nos acompañó aquí en la estación FM 108.3. Agradecemos a Ángel y yo estuvimos en los controles. En la próxima semana entrevistaremos a otro jugador, al jugador que Free Fire, que va a hablar de Free Fire. Te esperemos que en nuestras redes sociales son adj@adjgrd, que significa Ángel Diego Jacob Gilberto Reyes y Diego. Esto sería todo por hoy. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Saludos a todos los jugadores de Fortnite y Free Fire. La estación 108.3 FM.